Lo tenemos del otro lado a Diego Ezequiel Aguirre, delantero, flamante refuerzo de Cañeras, para dialogar con nosotros. Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido al aire de NACPOP, ¿cómo te va? Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien, por suerte? Me alegro. ¿Dónde andás? ¿De dónde sos? De La Ferrer, vivo en La Ferrer. De La Ferrer. ¿Y cómo tenés pensado ya el viaje para venir a Cañuelas? ¿Cuándo arrancás a entrenar o ya estabas entrenando? Hoy arranqué a entrenar, fui solo, tengo movilidad propia, fui y todavía no organicé con los chicos. Sé que hay algunos chicos que viven en la zona, así que seguramente que a medida que pasen los días nos vamos a coordinar, así vamos y venimos todos juntos. Claro, porque por esto de la cuarentena, de la pandemia, es un tema importante eso de tener transporte, de disponer de un transporte privado, digamos. Sí, sí, es muy importante, hay que seguir los protocolos, pero bueno. Sabemos que hoy justamente el presidente me dio un papel como que para la autorización de que puedo ir, la autorización esa del transporte, esa que, claro, para circular, claro, para que si te paran tengas algo que para presentar. Tal cual. Y un primer entrenamiento pasado por agua, me imagino, ¿no? Una cancha mojada. Sí. Pero bueno, no laburamos en un abajo techo, así que le metimos ahí, no nos mojamos hoy. Claro, hoy después seguramente que irá rotando, pero bueno, viste que también los entrenamientos ahora han cambiado también, ¿no? Sí, hay que adaptarse al clima, al protocolo, a todo. Y por otro lado, Diego, ¿cómo se da tu llegada a Cañuelas en este mercado de pases raro para el fútbol argentino, para el fútbol en general? ¿Cómo se da tu llegada a Cañuelas? Y sí, raro. Te digo la verdad, yo estaba entrenando en otro equipo, pero bueno, no había cerrado nada, obviamente. Y nada, recibí el llamado de Beto. Después, bueno, me llamó Claudio y me contaron del proyecto del club. Yo ya más o menos lo sabía porque tengo amigos o ex compañeros que estuvieron en el club y les pregunté a ellos. Y bueno, la verdad que me interesó y apenas me llamaron ellos, le di el ok, no lo dudé ni un segundo y bueno, así fue como llegué. ¿Y cuál fue la propuesta de Cañuelas? Porque es un equipo de los que más ansioso está, creo, porque arranca el fútbol de la primera C, viene de ser campeón, luego no había comenzado el torneo quizá de la mejor manera, pero tiene muchas chances Cañuelas de jugar a la B Metro. ¿Estás, Diego, ante la posibilidad de poder jugar algunos partidos y encontrarte en la B Metro? Sí. También fue lo que primero que me dijeron, tanto Beto como Gonzalo, que podemos ir directamente a la B o jugar los partidos decisivos y estar ahí, a un paso de algo muy importante. Y eso también es lo que me llamó la atención y me gusta afrontar los desafíos. Así que por eso también opté por venir y como te dije antes, no lo dudé ni un segundo. Diego, buenas tardes, ¿cómo te va? Manuel te saluda. ¿Cómo andás, Manu? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Tengo una consulta. ¿Tuviste la posibilidad de jugar en la B Metropolitana y quizás en el paso por Chicago o en Deportivo Español? En Chicago jugué Nacional B, en San Miguel jugué en B Metro, sí. ¿Y cómo es la categoría? Y es una categoría difícil, hay que adaptarse a cuando vas de visitante, a los referís, hay que adaptarse a un juego muy, ¿cómo te puedo decir? Te dan libertades, con más libertades que en la C, pero a la vez también hay canchas que son difíciles, que te meten un poco más de presión, pero yo creo que con la idea que tiene este cuerpo técnico, yo creo que si jugás en la B vamos a hacer una diferencia importante. Se nos dan los resultados, ¿no? Me resulta interesante esto que me decís, porque se habla mucho de la diferencia que existe entre la C y la B, dándose un gran salto de la C a la B por categoría, por técnica, por un montón de cosas. Y con lo que vos me planteas y me decís esto de hay mayor tiempo para resolver, ¿esto qué quiere decir? ¿Que es un juego un poco más lento? No sé si lento, pero quizás hay un poco más de espacios que en la C no te permite. Quizás en la C para un delantero es difícil girar en el área, por ejemplo. Y en la B quizás tenés un segundito más, que vos decís un segundo, pero a veces dentro de la cancha un segundo es un montón. Entonces, como que eso es, creo, lo que modifica más. Y sí, hay un poquito más de jerarquía. En el último tramo de cancha, y también te das cuenta que desbordaste y capaz que te tiran un centro con un hombre encima. Son detalles que hacen que la categoría sea un poco mejor. Y recién mencionabas el planteo, la idea que tiene Gonzalo Márquez, que tiene este cuerpo técnico, se puede adaptar a la B Metropolitana. Por ende, te pregunto, ¿qué hablaste con el técnico y cuál es el planteo que él te transmitió? Sí, hablamos con Gonzalo, ya lo conocías, lo vi cómo jugaba Cañuelas el último campeonato. Así que, nada, eso también me motiva y, bueno, ahora todavía no pude trabajar en campo con él, pero yo creo que mañana o cuando el tiempo permita vamos a hablar mejor y seguramente que me va a decir lo que él necesita de mí y ahí vamos a ponernos al día con ese tema. Ahora, para el hincha de Cañuelas, para el simpatizante que está prendido del otro lado, para que te conozcan, no solamente sos un jugador que tuvo paso por el ascenso, por la B Nacional, por la B Metropolitana, por la C, sino que viene también de jugar en Europa y de incluso jugar pre-Champions League y pre-Europa League, ¿es así? Sí. Tuve la suerte de jugar en Ucrania segunda división, ascender a primera, y después de ese campeonato, bueno, me contrató un equipo de Letonia que estaba peleando para entrar en fase de grupos de Champions. Entonces, ahí fue donde pude jugar. Estuvimos a un pasito de entrar a la UEFA, porque en Champions quedamos fuera y clasificamos a UEFA. Y cuando jugamos en UEFA faltaba un partido y lo perdimos a lo último y quedamos afuera. Estamos hablando con Diego Aguirre, delantero, nuevo refuerzo de Cañuelas de cara a la próxima temporada, el quinto que llega al Tambero. Y Diego, es inevitable preguntarte, ¿cómo es Letonia? Hermoso. Posta, hermoso. Ucrania y Letonia creo que, por lo menos para mí, fue un país que, te digo la verdad, me gustaría vivir. Pacífico, lo podríamos describir pueblerino hoy acá. Tal cual, podés salir a la calle, no te aumentan las cosas, no hay inflación, pobreza, creo que no hay pobreza, no hay inseguridad, es un país ejemplo. Y ahora, ¿el nivel futbolístico cómo es? En Ucrania es un nivel muy muy bueno, muy... Me imagino de alto, sí, de hecho hay equipos que son muy protagonistas. Quizás un poco más en Letonia, que somos más desconocidos de ese fútbol. Claro, en Letonia es un poco más bajo, pero está ahí, tampoco es que es muy bajo, sino que también son competitivos, pero no llega a ser tanto como en Ucrania. Y poniéndolos en la línea de los niveles más altos que has alcanzado acá en el fútbol argentino con la B Nacional y allá en Letonia, que ha llegado a jugar en primera, ¿no? Sí, en Letonia era primera división, por eso jugábamos la Copa. Claro. ¿Cuál parecía... es la diferencia entre el fútbol argentino y, por ejemplo, el fútbol de Letonia, que tiene esa característica europea de la cual muchas veces acá la gente es reacia? Así lo describiste vos, es el fútbol europeo. Siempre para adelante, siempre velocidad, llegas al fondo, que la pelota termina adentro, córner, vas ganando 3-0, tenés que atacar, vas perdiendo 5-0, tenés que atacar, siempre tenés que estar ahí atento, y bueno, nosotros tenemos el plus ese, que somos argentinos y nos ven de otra manera, pero es muy muy directo, un fútbol muy directo. Ahora, justamente el puesto tuyo es el de delantero, y siempre se habla de que los delanteros que se crían acá en la Argentina se ven beneficiados en el fútbol de Europa por la manera en la que marcan, que no es tan agresiva como lo termina siendo acá y ni que hablemos en el ascenso. ¿Es así? ¿Te sirvió ir allá habiéndote criado acá? Sí, tal cual. Te digo, la verdad, los centrales saltan a cabecear y no te levantan los brazos. Y bueno, yo te acostumbras igual, pero al principio, pobre, yo saltaba a cabecear y me cubría y lastimé a varios compañeros sin querer. Entonces después, bueno, te vas amoldando a esas cosas, pero sí, son más técnicos, más tácticos, no son tan agresivos. Hay uno que otro, sí, no te voy a mentir, pero no se compara con los de acá. En la gran mayoría de los casos, los planteles con los que compartiste eran todos europeos. ¿Te tocó jugar con algún argentino, quizás? En Ucrania no, en Letonia sí, tuve un compañero nicaragüense y un compañero brasilero. Mirá vos. Y cuando vos me hablas de bueno, el tema de los centros, característico en vos por la altura. Sí, igual en Ucrania jugué también de media punta. por el técnico le gustaba que juegue ahí a la espalda del 5 y que llega al área, así que tuve la suerte de eso y me sentí, la verdad, me sentí muy cómodo. O sea, te podés adaptar fácilmente la columna vertebral del campo. Sí, me gusta también participar del juego, pero bueno, acá en los clubes que estuve siempre me pidieron de referente a área, así que también me siento cómodo de esa manera. Y volviendo un poquito acá hacia Cañuelas, ¿cómo fue el recibimiento por parte de los compañeros hoy en el día del entrenamiento, habiendo entrado en el grupo de WhatsApp, que hoy es clave el tema del intercambio constante de mensajes, de chistes, de bromas? Sí, bien, bien, al toque los chicos ya me pusieron en el grupo, así que vamos a estar ahí atentos a lo que dicen. La verdad que se nota que es un grupo comprometido y unido, joven, así que a los chicos más chicos a tratar de ayudarlo con la experiencia de uno, que o para contarle más o menos cómo es la cosa en otros lugares, qué sé yo. Pero no, por suerte me trataron muy bien. Ahora, a medida que pasen los días, seguramente nos conocemos más y ya vamos a ir soltándonos de a poco. Diego, ¿y ya tuviste la oportunidad de hablar con el cuerpo técnico y con el técnico, justamente, con Gonzalo Márquez? Sí, sí, tuve la oportunidad de hablar con ellos. Pero como te digo, todavía no hablamos mucho de lo que es el tema fútbol, o sea, de lo que van a necesitar o de lo que vamos a ir laburando, sino que, bueno, cuando se puedan usar las canchas, cuando el clima esté para que usemos las canchas, seguramente que ahí nos fijemos esos temas. En la previa de saludarte lo hablábamos con mi compañero. Últimamente Cañuelas ha traído delanteros de buen porte, de buena altura, y han rendido bien. El caso de Rodrigo Sánchez, de Mesa en su momento. Bueno, ahora también está Ottaviani, que se ha lesionado, pero finalmente ha continuado en el club. ¿Te pone un poquito de presión eso o te da entusiasmo? No, me entusiasma porque si el equipo juega para nosotros es mucho más lindo. Y en una categoría como la C, vos hablabas de por ahí del contacto físico, es que es un poco más fuerte a la hora de tener que moverse, que la marca te llega más rápido. ¿Y el juego aéreo es algo que prevalece, que puede ser un arma letal en el fútbol de la primera C? Sí, sí, totalmente. Donde un defensor se descuida, el 9, por así decirlo, peina, yo creo que podemos aprovechar esas cosas. Tanto también los desbordes, las pelotas paradas en contra y a favor. Yo creo que eso es muy importante en esta categoría. Y para que el hincha de a poco se vaya haciendo un retrato en tu cabeza, en la cabeza, de lo que se puede llegar a encontrar, más allá de un tipo de un 1.92 m, ¿con qué más se va a encontrar cuando lo vea Diego Aguirre? No, con un jugador que es laburador, por así decirlo. Me gusta, como te digo, tener contacto con la pelota, pero bueno, si hay que correr o meter, por así decirlo, también soy sacrificado. Quizás me van a pedir que esté en el área, pero si hay que bajar, si hay que salir al costado, lo vamos a hacer. Todo depende de lo que pida el cuerpo técnico, claramente, pero esas son mis características. Claro. ¿Y cuáles son tus objetivos con tu llegada a Cañuelas? Porque tuviste paso ya por el fútbol argentino, conocés varias categorías, estuviste también afuera, tenés 27 años, sos experimentado, pero también para la edad de un futbolista es una edad promedio en la cual todavía tenés mucho por recorrer. Sí, sí. Los objetivos que ellos me dieron fueron a corto plazo y los comparto, porque el club está en una situación muy linda, que creo que hoy en día cualquier equipo de cualquier categoría quisiera estar en esta situación, así que apuntamos a eso y meterle con todo, prepararnos tanto física como mentalmente para lo que se viene, porque es algo muy lindo, hay que disfrutarlo y a la vez ponerle la seriedad que corresponde para afrontarlo de la mejor manera. Diego, agradecerte por el tiempo y suerte para vos en esta nueva etapa de tu carrera. Dale, muchísimas gracias por el recibimiento y saludos a todos ahí.